Bueno. Ha llegado el momento que todos esperamos cada año, ¿no? Cada fin de año. Navidad, no. Los GOTY. ¿Estamos contentos o no? ¿Ah, ¿o sí? Qué? No sé. ¿Os parecen justos? ¿Cuál de ellos? En general, los premios. No, no lo sé. ¿Tienes el móvil? Porque no lo sé. No está, está... Yo sí lo sé. ¿Sí? ¿Todos? Yo también todos. Yo también todos. Bueno, a ver, todas las categorías de... The best, best ongoing of impact of the year tomorrow. Gris. La mierda de piñas que hemos puesto aquí para decorar llevan purpurina y voy a estar escupiendo purpurina hasta San Juan. Bueno, bueno, estuvieron bien. Nos estuvieron, estuvimos cubriendo además la gala de los GOTY, estuvo Salva y Fran. Voy a buscarlos. Y yo estaba en el chat junto con Franchuza, con Salchuzas moderando. Uh-huh. Y Salchuzas. Qué bonita la gala hasta las 6 de la mañana. Sí. Muy... Cada vez se me hace más corta. ¿Qué pasa? ¿Fue muy larga? No, es que no la vi directo. Trabajo al día siguiente. Fue. Sí, yo también. Pero... Fue dura. Fue dura porque había un poco de gala ante tantos anuncios. Sí. Yo creo que... Oh, por cierto, si llegas a ver la gala, no vapeas en tu vida, ¿eh? ¿Por qué? Anuncios constantemente de quitting vaping, tal, tal, todo el rato. ¿En serio? Sí. Están ahí focused con eso. Porque hay dos que han cuajado. Sí, pero porque se ponían químicos y tal, se ponían cosas chungas. Sí. Hablemos de videojuegos. Bueno, total, que dejaron... hay dos cosas que no me gustan de los Game Awards. Una es que es muy largo y es innecesariamente largo. Y la otra es que hay varias categorías que se entregan, que no se entregan. No hay dos cosas, dos subcosas. Categoría es que el premio parece ya preasignado porque dicen, y el ganador está y está justo al lado. Sí, es así. ¿Vale? Que es un poco feo. ¿Cuánto duran los Oscar? Y tampoco lo veo en directo. ¿Y qué más dura? Me refiero más o menos que es pero lo mismo, por lo menos formato, los, pero los Oscar, tú los Oscar tienes premio tras premio tras premio y sube la gente y tal, no sé qué, y te entregan cuál es el mejor documental de habla no inglesa salido entre tal fecha y tal fecha a esta hora en concreto. Venga, salga el eso. Aquí a lo mejor te dicen, "Venga, y el premio al mejor eSport es para tal. Venga, siguiente premio." Pero no sale nadie a recoger nada, ¿sabes? O sea, simplemente enlazan de repente tres o cuatro, mientras que por el medio te van metiendo algo. Recapitulamos un poco, ¿vale? Sekiro, juego del año. Sí. Death Stranding, tres galardones, el que más. Seguido de Disco Elysium, que se llevó dos. No, Disco Elysium se llevó cuatro. Pues no. ¿Qué dices? Pues tendré que verlo yo. ¿Qué más se llevó fue Disco Elysium, creo? ¿Cuatro? Sí. Es que no venís documentados. Coged el creo móvil. Que fueron cuatro además. El que más se llevó no fue Death Stranding. Hubo uno con cuatro. ¿Y cuáles son? Porque ganó mejor indie, mejor RPG. Ah, mejor narrativa. Mejor narrativa. Es verdad. Y puede ser. ¿Y debutante? ¿Puede ser? Puede ser mejor estudio debutante, una cosa así. ¿Vale? Disco Elysium se llevó cuatro. Ostras, pues tenía en mente solo los dos de indie y RPG. El Disco Elysium se llevó 4, Death Stranding se llevó director, interpretación más Matt Mikkelsen y audio. Y audio. Uh-huh. Y creo que hubo dos grandes, entre comillas. Yo lo puse el día anterior, los premios son. Los premios de los Game Awards no hacen los juegos mejores o peores. O sea, si simplemente. Tres cuento yo de disco. No, hay 4, seguro. Mira en tu página, amiga Mary Station. Sí, está en PlayStation. Sí, sabemos. Mira en banda, a ver. Está Enrique y era bueno, ¿no? Está Enrique y era ya bueno. Ya no está. Enrique se ha ido a trabajar para una empresa de la Iconic. Tampoco está ya. Tampoco se va. Se ha ido a Londres. Qué vendido. A Birmingham. ¿Enrique? Sí. No tiene vergüenza. No tiene dignidad. Pero es buen tío. Sí. Una cosa quita la otra. Bueno, total. Yo creo que hubo dos juegos que se quedaron sin galardón, que uno fue The Outer Worlds, que es para mí el juego mejor, no es el mejor juego que yo he jugado del año, pero es el juego que más me ha gustado. ¿A quién he leído este que año? Se lo ha dado este año, no sé qué medio ha sido, que se lo ha dado como juego del año? Hoy precisamente lo leía. No, o sea, y Resident Evil 2, que tampoco ha sido nada. Sí, fue la pequeña decepción también, porque estaba en GOTY, estaba en Aventura, estaba en Audio, y en Score que entiendo que son efectos y tal, sí. Y nada. No, sí, bueno, tampoco. Yo, Outer Worlds estaba en RPG, estaba en GOTY, estaba en interpretación. Ah, sí, con Parvatis, ¿no? Con Parvatis. Sí. Eso anuncia hoy que habrá DLC para Outer Worlds. ¿Lo has visto? No, no lo he visto, porque hoy he estado. y está en narrativa también. Sí, entonces no se llevó nada. Y Resident Evil, que creo que casi. El otro día leía a Franchuzas, que decía que. Que igual habría que poner una categoría con tantos remakes. ¿no? Habría que hacer una categoría propia para solamente para los remakes. Sí, pero yo lo pondría en categoría remake, ¿eh? O sea... ¿No? Hostia, es que volvemos al debate de siempre. Para mí un remake es el 1, por sí. ejemplo, de GameCube, que sí. tiene la, el mismo pero, esqueleto sí, pero, y tal. Pues, ¿se llama Resident Evil 2 Remake? No, se llama Resident Evil 2. Sí, de hecho el 3 se llama 3, no Nemesis. Sí, sí. Okay. A ver, por partes, como decía Enrique, siempre decía lo de la coñita de Jack el Destripador. Juego del año, para mí, sorpresa que no merecido. Es decir, sorpresa que no quiere decir que no esté merecido. Sorprende, lo hablábamos antes, que Miyazaki se lleva el galardón en el que quizá, bajo mi punto de vista, como hablamos la semana pasada, a mí de todo lo que ha hecho, siendo el mismo estilo... La gente le molesta que digas la semana pasada. El programa ha pasado. Es engañar a la gente, como si hiciéramos esto cada semana y somos unos gandules de cuidado. A mí es el que menos me gusta, cuya propuesta lo debatimos en otro programa, que la parte RPG la ha hecho de menos, pero yo creo que es como aquellos, como el premio que se dio en su momento, la ristra de Oscars que se llevó Peter Jackson en la tercera Señora de los Anillos, que es como el premio a una carrera. Ah, trilogía. Se habla como mucho. Juego de Tronos este año también, que se llevó sí, todo con la última temporada. Con la última, sí, sí. es un poco como, antes lo hablábamos, fíjate que de Kojima. Se habla del autor Kojima, y digo, oh, es que Kojima, por todos lados, Kojima. Hombre, se ha ganado el Kojima, que es lo mejor de... que le podía pasar, porque pones Death Stranding y se lo lleva todo él, pero si se lo dan a él en persona, y a Kojima a él, le puedes contar... Hideo Kojima pone allí. Le puedes contar un mérito, que es un meritazo, que está en su haber, 5, 6, 7 excelentes juegos, cada uno con el más. Sí. Yo creo que en su haber podemos contar 5, 6, 7 excelentes juegos. Sí, ¿cuántos Smash? Sí. No, he jugado. Bueno, he jugado. Y luego está Miyazaki, del que no se habla tanto. No es, oh, Miyazaki que ha salido, oh, Miyazaki, hoy el Twitter de Miyazaki va tal cual. Y si te pones a contar todo lo que ha hecho en esta última década, te salen 5, 6 juegazos, excelentes juegos, que yo creo que... Influyentes, además. Fuera este, el más merecido, ¿no? Yo para mi gusto, creo que con tanto con Bloodborne como con Dark Souls 3, llegó al zenith de la propuesta. Pero bueno, se lo han dado con este Sekiro. Sorpresa, yo pensaba que la cosa iba por Death Stranding o por Resident Evil 2, y de repente fue Sekiro como... Yo te digo una cosa, y yo esto lo digo de verdad, ¿eh? ¿Vale? Tú miras, por ejemplo, lo que ha hecho Kojima, ¿vale? Y Kojima es algo que ha, digamos, hizo... vamos a poner Metal Gear, ¿vale? Metal Gear Solid, como un juego de hace 20 años, ¿tendrá 20? 20, 98 o así, sí. 20 años, ¿vale? La saga Solid, que le venía... No, sí, pero Metal Gear Solid, estoy hablando. Tiene 20 años y cambia la forma en la que, digamos, muchos videojuegos se entienden, ¿vale? Uh-huh. Pero lo que ha hecho Kojima es que ahora mismo tú lo... identifiques como un director. Es normal que se le pregunte director, porque la gente, cuando piensa en director de un juego, el primer nombre que te viene a la cabeza es Hideo Kojima. Totalmente. Por mucho que a lo mejor Miyazaki, tú dices, ¿es Hideo Kojima el personaje creador más influyente en la industria? Y dices, tiene 5 o 6 juegos, digamos, que todo el mundo entendería dentro de... Pero Miyamoto, claro, quizá tiene honestamente, mucho más influyente. Honestamente, y tal, pero no se te ocurre Miyamoto como director de esto, ¿no? Sí. Miyazaki tiene los mismos juegos, la misma cantidad de juegos influyentes que Kojima en mucho menos tiempo, ¿vale? Uh-huh. O sea, más del tirón. Y no sé, Miyazaki. No, es un. ¿Sabes? Pero en cambio, él, Kojima, para bien y para mal, ha conseguido personalizar tanto su obra, que claro, cuando piensas en un director, piensas en él. Y como muchas veces a la hora de votar director, votas la gente a lo que le suena, ¿vale? Pues Kojima como tal. Yo llevo 27 horas en Death Stranding. Hombre. 27, ¿vale? Qué regalazo te hice, ¿eh? Sí. Tirolina arriba, tirolina abajo, ¿vale? Tirolina, menos mal. Pues desde que llevas las tirolinas, bien. Antes de las tirolinas, no tan bien, ¿vale? No tan bien, porque a mí se me hizo el capítulo 3 especialmente, se me hizo... Bueno, es que es el juego, el 3 es el... Se me hizo muy largo para las 10 horas que duran, lo que no, en donde pasa realmente, nada. Argumentalmente, no ocurre nada, ¿vale? Pero tiene esos toques, ¿no? Tiene esos toques que dices, ah, esto es brillante, ah, esto también es brillante, ah, esto también. Lo que pasa es que están diluidos en un montón de cosas que dices, claro... Si no te acaba de molar esta propuesta, el juego te dice, ve de aquí a allí, y con unos huevos muy gordos, y ahora de aquí a allí, y ahora de aquí a allí, y dices, no, es que alguien me dijo, no lo entiendes, claro, dice, te obliga a hacer esto para que entiendas que el proceso es un proceso costoso y tal, y si te lo hiciera directamente, si saltara estos tres pasos, pues no te supondría el mismo esfuerzo y no lo encontrarías en la misma distracción. Los huevos gordos de comentario, ¿vale? Está bien. A lo mejor no, a lo mejor tienes razón, pero yo creo que hay un par de pasos que te podrías saltar ahí y no pasaría nada. ¿Vale? Yo creo que... Seguido. Para mí, yo pensaba que ganaba Death Stranding, pero es verdad que cuando ganó Kojima el Game Director... Esto lo dijiste además en directo. Sí. Dijiste, yo veo dos cosas. O que Death Stranding se lleve el juego del año, o que le den a Kojima el premio del director y el juego se lleve. Sí, porque está Miyazaki ahí. Y a ver, no va, el pobre no pilla el avión para nada, ¿no? Creo yo, vaya, ¿no? Sí, bueno, a ver, ¿viste, ahora que lo dices, una noche tonta, ¿no? Sí, estaba un poco cruzado. ¿Con todo? Con todo en general, no sí, te gustaba sí. Nada. Me llegan a decir, PlayStation 5 ya está mañana a la venta y digo, pues qué mal anunciado, ¿no? No porque no, mañana estaré durmiendo. Lo estuve escuchando ya siempre y tal y de hecho, me acuerdo que tuve que echar a un par de personas del chat porque cuando este dijo... No, tal, no, Death Stranding, no, en la redacción tenemos criterio y no hemos votado esa mierda, o algo así dijo. Eso no dije. Algo así dijiste. En PlayStation tenemos más criterio. Lo que sí que es verdad, esto lo diré, y esto la gente igual lo puede saber, es que nosotros cuando hicimos las votaciones del GOTY, que veréis el vídeo dentro de poco, donde cada uno pues, hace su GOTY, y cada uno escogía el juego al que votar, Death Stranding salió muy abajo. O sea, el primero que escogió Death Stranding para votar salió muy abajo, no fue de los primeros que salió, ni mucho menos. Ahora sí que ya lo podemos decir, que dentro, o sea, una cosa es a quién votamos, quién nominamos el vídeo, y lo otro el voto que pones en la papeleta secreta y tal y cual. Secreta. No podemos decir quién es el GOTY, pero sí que diré que uno de los dos primeros es Death Stranding. Pero coño, si fuera Death Stranding entonces... ¿En serio? Sí. Me voy a Banda. Bueno, espérate, voy a ver qué pasa con Banda. A ver a quién vota Banda. No puedo decirlo, pero ha votado más del 50% de la redacción y colaboradores. Y ¿cómo esto? ¿Solo el 50%? Más, un poco más. Sí, sí, los otros no saben. Hay gente trabajando que no trabaja. Exacto. Sí, sí. Ojo, yo ya dije a quién votaba. Y o sea, hay... Se considera logro en elecciones cuando hay un 70% y en una redacción todos pagados. Su trabajo, de 9. 6 de la tarde o de 8 de la tarde. No, con la trabajadora. Con la de esta, ¿eh? Tú también puedes votar. Puedes mandar un correo y decir, yo a este. Hay gente que le está costando. Pero, ya os digo, hay dos, ¿eh? Están dos ahí. Pum, pum, pum. Y destacados, además, ¿eh? El tercero es otro. Y entre los dos, uno es de Death Stranding, amigos. Yo estaré de vacaciones, o sea, a mí que salga lo que Dios quiera. Bueno, total. Que salga lo que Dios quiera. Total, que entre todo lo que hubo, todos los votos y tal, se coló. Hay una cosa que se coló por sorpresa, que... No, ya me acuerdo, perdona. Lo que yo dije es que lo que no podía ser es que si había unos jefes de mierda, se justificase que es que eso era la opción del director. Empezaron a rajarle este, ¿qué hacen? Porque Fran también hizo un comentario así, ¿qué hacen esos dos de mierda rajando de Stranding? Y alguien me dijo, Metal Gear también tiene jefes de mierda, y ya lo sé, pero también tiene jefazos, o sea, no sé qué me cuentas. Hay pocos de mierda ahí. Bueno, no, no sí. Hay alguno... Más a partir del 4, no, de los 3 primeros, no, pero a partir del 4 sí, que hay algunos un poco flojos. Pero igualmente, que el comentario era solo por los jefes, y también dije que, es lo que has dicho tú, hay cosas que no, pero luego hay cosillas que vas viendo y dices, hostia, esto es brillante esto. Sí, total. Yo esperaba, me hubiera gustado que hubiera sido Resident Evil 2. Yo también. Puedo entender si realmente hay objetividad y realmente no hay, lo que dices tú, que se da a este porque antes se le ha dado al otro y no hay politiqueo de esto. No sé hasta qué punto el mensaje de darle juego del año a un juego, por muy nuevo que sea que lo es, pero darle un juego a mejor juego del año, uno que ya fue. No sé si el mensaje que lanzas a la industria es bueno o no. Es decir, premiamos a ir sobre seguro, coger cosas que sabes que van a funcionar, en vez de apuestas arriesgadas, como por ejemplo, es la de Sekiro. Que Sekiro se habla mucho de Death Stranding, es un juego que no es para todo el mundo, de Death Stranding, pues Sekiro tampoco. De los seis nominados, si tú me dices la cesta del game, ¿qué deberá tener más de segunda mano? Sekiro y Death Stranding. Totalmente. Entonces, a Sekiro, yo con lo del GOTY y tal, dije, me faltaba un tercio del juego y dije, voy a intentar acabarlo ya, porque lo dejé un poco aparcado. Y a ver, es un título muy, muy, muy potente. Es lo que dices tú, pierde casi todo el componente RPG, es mucha habilidad, o sea, o aprendes a los patrones de los enemigos y aprendes a repeler, o no hay nada que te pueda ayudar que vayas, yo qué sé, súper... Sí, sí, súper mastodón, exacto. Y está muy muy bien dentro de la fórmula. A mí no es el que más me convence de Miyazaki, pero también pienso que si no era Death Stranding seguramente habría sido Sekiro. No sé, lo veo, además lo veo a modo de cierre de los 10 años desde Demon's Souls y Dark Souls, que fue en 2009. Yo lo veo un buen premio. Y también veo bien que este tipo de juego, que lo comentamos en la otra taberna, lo comentabas tú, que no era un tipo de juego que dices, oye, esto no es mainstream. No. O sea, sí que es verdad que seguramente habrá vendido millones. Sí. Uno, dos o tres. Oye, respóndeme a esto porque no lo sé. Mejor banda sonora Death Stranding. Sí. ¿Cuánto de la banda sonora que suena en Death Stranding es original suya? Yo creo que... Esto es low roar, ¿no? Quiero decir, la mejor banda sonora, ¿se le podría dar como premio a mejor banda sonora a GTA V? Claro, irá por los Rolling, irá por Guns N' Roses, irá por todo esto, Flashdance y tal. Yo entiendo lo mejor es que de los 80-90. Yo entiendo también que aquí se cuenta cómo se integra la banda sonora, ¿no? ¿O qué? Yo me acuerdo que... cada vez que suena una canción en Death Stranding tienes ganas de besarle el culo a Kojima. No me digas que no. Estás llegando ahí y empiezan a sonar las notas de low roar. Particularmente, yo que aprecio muchísimo, y tú, desde la semana pasada seguro que también, las bandas sonoras... ¡Qué cabrón! ¿Qué habéis quedado sin mí? No, estuve en un concierto de Hans Zimmer. Ah, vale. Sí, es verdad, lo dijiste. ¡Qué cabrón! No fue tan espectacular, ya lo siento. Pero porque estás muerto por dentro. Escúchame, ¿qué? Que dentro del concierto de Hans Zimmer, que se llama El Mundo de Hans Zimmer, ¿vale? Sí. Está muy bien, ¿vale? Sale él haciendo promo del concierto en el que irá él, ¿sabes? Sí. Entonces, hey, chavales, que este... En este no estoy. El del año que viene es el bueno, sí. ¿Vale? Después de 80 euros entrando. Yo creo... es cierto que hay momentos de Death Stranding donde estás solo, la verdad. La canción de origen, ¿sabes? Cuando lo... Peliculón, No, bueno. Top 3 de la historia. Es que me lo imagino. Me lo imagino en el concierto. Vaya, la película, Escúchame una cosa, ¿vale? Escúchame una cosa. Estábamos en el concierto, ¿vale? Y el tío se paró media hora con la banda sonora de una película romántica que yo no he visto, ¿vale? Que dices, ¿really? O sea, ¿esto es en lo que vas a dedicar más tiempo? Dices, no voy a meter Batman o Piratas del Caribe. No, voy a... Espérate, yo te besé a ti y tú me besaste a mí en verano del 96. En serio, aquí, esto es lo que tú... Has... Para hacer la... Pero 25 minutos de banda sonora que la gente dijo... Ya, pero no entiendes que las bandas sonoras están muy bien, pero muchas veces nosotros asociamos las bandas sonoras... es indivisible de la película que estás viendo. Entonces, muchas veces... A veces te gusta más una película por la banda sonora y a veces te gusta más la banda sonora por la película, ¿no? Si tú me pones una película que, honestamente, yo no tengo tanta estima y nos mirábamos y dices, ¿por qué ha estado literalmente 20. 2 minutos con Batman y 25 con esta película que me da diabetes solo del azúcar que lleva? Yo, ya te digo, la duda que me queda es, si me decís, porque lo desconozco, si me decís que hay, en esa banda sonora hay muchas que son propias o son versiones propias para Death Stranding, entonces perfecto, porque me gusta mucho la banda sonora que suena. Yo ni idea. Pero no sé el mérito que tienen en caso de que esas canciones... Bueno, la selección también, ¿no? Al final... Insisto, GTA V no tiene la mejor banda sonora del mundo. Burnout Paradise empieza con Paradise City. Mejor juego de lucha. Sí, sí. Smash Bros. Sí, sí. ¿Te parece justo? Mortal Kombat. Estuvo muy bien. Estuvo muy bien, sí, pero cuenta que Smash Bros. Estaba con un candidato a GOTY, juego más vendido, lucha tal y cual, y Samurai Showdown está muy bien también. Está bien. Para mí esta categoría es la alegría de la noche. ¿Cuál? ¿Mejor juego de acción? Sí. ¿Por qué? Devil May Cry 5. ¿Pero te parece bien? Sí, muy bien, pero lo echaba en falta en las nominadas de GOTY y que al menos sea una categoría importante, porque los rivales son, mira, Gears, Metro Exodus, Astral Chain y Modern Warfare, pues es que no está bien. A ti te gustó, ¿no? A mí Devil May Cry 5 sí, incluso la gente que raja de las fases de V, a mí no me disgusta. ¿Sabes por qué rajan de las fases de V? ¿Por qué? Porque lo leyeron en mi análisis. Pues te digo, Salva, ¿sabes que lo empecé a jugar? Lo dejé en las fases de V. Gracias. Además, lo puse. No me gustó. A mí no me importó para nada. Puede ser que horas después. De hecho, fue la primera vez que me saqué la triple S. Sí, el logro saltó la triple S. Porque recuerdo, de hecho, que puse que las fases de V no están a nivel no sé qué. Y había comentarios en el foro, no en la web, porque en la web no hay comentarios. Que ponía, pero. Es normal porque todavía está. ¿Cómo le das un 9 si el diseño de las fases de Devil May Cry 5 no están bien? ¿Eso te dijo? Sí, digo, no, de 5 no, de V. De V. mejor juego familiar, Luigi's Mansion 3. Ojo la categoría, mejor juego familiar, Mario Maker, Ring Fit Adventures, Smash Bros, Yoshi y Luigi's Mansion. Hostia, todo Nintendo. Gana Nintendo. Este estoy en contra. ¿Cuál? Mejor juego servicio, que es lo de Fortnite. Entiendo que es lo más jugado. Y que pero, Fortnite claro, pagaba es que, la fiesta, ¿eh? Ojo, claro. Ojo, la. Es verdad, Epic pagaba la fiesta, pues sí. Entonces ya está. Claro, está Apex, está Destiny 2, está Final Fantasy XIV. Nosotros y está Rainbow Six Siege. De verdad, el juego servicio que mejor se ha mantenido con nuevos contenidos que no disparates o skins es Fortnite. No lo sé. No lo sé yo tampoco. Es verdad que no, te digo que hay Apex, Destiny, Final Fantasy y Rainbow Six Siege, que lo sigo con mucho interés, creo que se han actualizado durante todo este año mejor que Fortnite. Más no. Más claro, pero un skin es una actualización. No, pero un evento de no sé qué, ahora el Marvel, ahora no sé qué, Star Wars. Tal. Está ahora Star Wars. Rey, ¿eh? Uh-huh. Claro, es que... Sí, de Rey, de Finn, ¿no? Y de un... Después, League of Legends se llevó mejor juego. Mejor eSport. Mejor eSport. Se llevó también mejor equipo, que fue G2. Sí. Y también se llevó... No sé qué más. Se llevó Shox, se llevó la mejor reportera, que es una reportera de League of Legends. O sea, estuvo... Esto, bueno, claro, es que no había salido Black Desert Móvil aún. Y Gris... El mejor juego de móvil... ¿Me lo recomiendas? A ti no. No. Porque es Black Desert, pero y Gris se llevó el mejor juego de impacto. Mejor juego, que es algo que una categoría que todavía no he entendido yo. Bueno, es una categoría que intenta valorar el que el juego tenga un mensaje con impacto en la sociedad. Okay. Pero si decían que Death Stranding nos reinventaba como personas, como jugadores y como... ¿He visto los logros? Y bueno, no, pero Gris habla del luto. Está bien el juego. No sé si lo habéis jugado, pero está... No, yo. ¿Por qué? Me ha gustado esto. ¿Por qué no está nominado entonces Death Stranding? Y su maravilloso argumento en el juego de impacto. Yo he oído mucho boca chancla diciendo que es que te reinventaba, o sea, te definía como persona. Yo he oído más que te cambiaba la vida. Eso. Hombre, no es un gran impacto que te cambie la vida. Oye, a ver, ahora estamos con dos PC-los de pro, ¿vale? Disco Elysium este, ¿comprar o no? No, o sea, yo no juego. No lo he jugado. Dicen que es RPG tipo conversacional, me 40 dijo, horas. Hay... Yo cuando leí lo de las 40 horas ya dije, bueno, pues mejor no. A mí Fran me dijo, cómpralo sobre el canal, y me dijo, cómpralo, y le dije, Fran, ahora estoy acabando unas cosillas, estaba jugando Outer Worlds, después estuve jugando el Batman, que también lo terminé, el Arkham Knight. Que lo terminé y después me puse con Death Stranding y le dije, chico, relax. ahora voy, ¿sabes? Pero sí. Yo lo tengo pendiente también. Es uno de los juegos con más nota en Metacritic de este año, 91-92 tiene. Sí, yo dejé Death Stranding, me puse ahora con Red Dead 2 en PC y también es uno de estos juegos, como dice Mote, que en cuanto vea que tengo un par de semanas, vale, le puedo dedicar al 100%, le echaré. Yo todo lo que he visto de él, hay muchísimas cosas que yo me... Durante estos años le he dado la vara al público respecto a lo bien que se traslada algunos conceptos de los juegos de rol de mesa, de libro, al ordenador. Una cosa que hacía muy bien Vampiro, el hecho de que tú esta skill subida no signifique únicamente que haces un punto más de daño, sino que esta skill subida te permite nuevos diálogos, nuevas posibilidades, nuevas formas de interactuar con el escenario, etc. Y esto lo hace, se ve que a lo bestia, con lo cual es muy posible que me guste. Pero ya digo, no lo he jugado. ¿Y? Si dejamos los GOTY aparte, como GOTYs, sí, antes los anuncios. Sí, lo tenemos ya todo peinado, ¿no? Sí. Me supo mal que Resident Evil no se llevara nada, pero me supo peor que The Outer Worlds no se llevara nada. Outer Worlds para mí es un juego, yo no sé si es el mejor juego que he jugado este año, pero es el mejor juego para mí. O de momento, aunque todavía no se ha terminado, es el mejor juego de este año al que he jugado. No es lo mismo, ¿no? Porque este año, por ejemplo, he acabado The Witcher 3 con todo y a mí me parece mejor juego de 2019 que has jugado. No, salido. Exactamente. Sí. Es el mejor juego de 2019 al que he jugado. También es verdad que ahí yo entro en cosas. A mí Resident Evil me da susto. Los Souls se me atragantan, ¿vale? Y a pesar de que hay otros, ¿sabes? A mí... La sensación que yo tuve al acabar The Outer Worlds, dije, es un buen juego. Yo, Resident 2 no se lleva nada porque se lo va a llevar todo Resident 3. Estoy de acuerdo. Un apunte más. Ser. Yo con tanta cosa con Control me lo he comprado. ¿Control? Sí. ¿Se llevó muchos premios? Un juego del año en IGN. Nosotros, de hecho, castigamos... No, castigamos. Bueno, hemos, de los 6 nominados hemos puntuado bastante bajo este año. ¿Está Control con un 8? No, 7.5. 7.5 Control. Ahí acertando, Outer Worlds, castigando a quien se lo merece, y premiando. Outer Worlds 8. Outer Worlds 8, Death Stranding 8. Smash 9 también está por debajo de Metacritic. Ah, amigo. Y el único que está por encima es Resident Evil 2. Ah, que se jodan. No, nah, pues está bien, es que se jodan. Pero fíjate, ¿eh? Cuando puntuamos por debajo, ah, no os enteráis al precio. Cuando puntuáis por arriba, ah, no os enteráis al precio. Cuando puntuáis igual, ah, igual que el IGN. Déjate. Xbox Series X. Yo, primero, yo no entendí bien ese anuncio porque no... Estuvo mal hecha la presentación. Yo lo siento, lo tengo que decir. ¿Por qué? Pues está mal hecha, tío. O sea, fue muy poco épico. Estás prestando... es la primera vez que se ve tu nueva consola en público. Pero ¿no? Está mal entendido porque tenía que haber salido Phil Spencer y decir Project Scarlet now is... Correcto. Pero no lo dijo y la gente se quedó pensando, ¿esto qué es? ¿Un ordenador? ¿Es una nueva versión de algo? Yo la primera vez, porque además Xbox Series... La próxima será Xbox Series X One. Y las próximas será Xbox 360 Series X One X. ¿Te acuerdas que te dije, Mote, hace años? Digo, creo que... Tú hablabas de la presentación épica. Digo, creo que la epicidad que rodea al lanzamiento de una nueva consola que supone un salto generacional donde borras lo de antes y das un salto para adelante... Hace tiempo, hace años que llevo diciendo que eso se iba a acabar. Pero mira, a mí me parece que el anuncio es sencillamente... Como cuando se presenta un nuevo Samsung Galaxy 10, 11, 12, un nuevo iPhone, que es el nuevo miembro de la familia de Xbox, o sea, el de esto que viene, compatible con todo lo que hay, y posiblemente de aquí a año y medio habrá la Xbox Series X, One, X, ya no existe el concepto de el salto generacional. Pero, que de repente... Si yo no me quejo del planteamiento de la consola en sí, sino me quejo de la forma en la que anunció que dijo, por cierto, esto era Project Scarlet, ya lo sabéis, estáis aquí, ¿no? Porque en un momento dado... ¿Qué miras? ¿Que esté todo bien? En un momento dado... Mira. Negro, ¿vale? La consola negra, el nombre Series muy X. Muy bonita. Pero Series X y tal, daba... O sea, la que hay ahora mismo, Xbox One X, y saca una consola que es negra, vertical, ¿vale? Que se llama Xbox Series X, ¿no? Sí. Da un poco... Yo estoy haciendo un máster de marketing digital y a mí ese nombre para SEO no me acaba de convencer. Muy bien, pues ya está. Dicho bueno, esto. Defiende eso de Wii. Es verdad. A mí, la primera imagen que me dio tal como apareció, le dije, ostras, la consola me parece fea. No, escucha, yo dije, es fea, ¿vale? Me pareció un ladrillo importante, un subwoofer, una neverita, un de esto, ¿vale? Pero después... Después pensé, un momento, es negra y un cuadrado, ¿vale? Sí, y negra, y todo esto, ¿no? Con lo cual, es fácil de poner al lado de la tele, no tiene una forma, porque hablemos de consolas feas como la primera Xbox, ¿vale? Claro, ¿vale? Porque yo he visto neveras por detrás más bonitas que la primera Xbox, ¿eh? Y la Xbox One original tampoco. Tampoco es una maravilla, ¿vale? La Xbox One X es bonita. ¿Vale? Es bonita. Pero la primera Xbox era muy fea, ¿vale? Y esta... Es un cuadrado, ¿vale? Es un rectángulo, ¿vale? Yo dije... Es una GameCube estirada para arriba. Es como un media center. ¿Entiendes? Sí, que dices, sí. Está pensado para ponerse al lado de la Correcto. Tele y que quede bien más o menos con todo, ¿sabes? Sí. No como la primera Xbox, que francamente... Y aparte, la primera Xbox tenía un problema adicional, que esto es para los que tenemos todas las consolas y sí, no todo el espacio no le del mundo. Podías poner nada encima. Correcto, era un drama, no puedes ponerle nada encima porque aquello estaba en equilibrio inestable. Mientras que esta, sabes que puede ir o encima de otra cosa o ella misma puede ir encima Tengo de otra cosa. Tengo muchas ganas de poner encima la GameCube. Y hacerle la foto. El problema es que es verdad. A mí me parece muy bonita. A mí sí que es cierto que estamos acostumbrados a presentaciones de plataformas, pues eso, una conferencia de tres, todo para ella, tal cual, y ahí fue un poco como una cosa más. Me parece muy bonita, me parece que sigue, como digo, a la filosofía esta de... Xbox, te lo digo de otra forma, Xbox Series X no va a ser la única consola de Microsoft durante los próximos 5 años. Se llama Series por algo, tío. Ahí está. Y es retrocompatible por algo. Y lo que quieren es una gran familia de consolas Xbox. Yo creo que va a haber dos ya de lanzamiento. Sí, es mi opinión, también, ¿vale? Que va a haber una opción Pro... Y una opción de 600, correcto, para que me entiendas, correcto, y una opción 400, de 400, correcto, o 350, sí, una cosa esta, así. 1080, 60 frames garantizado, la otra, 4K, 60 frames garantizado, 600, 400, sí, o 700, 500, no sé, pero que yo insisto. Y que dentro de dos años, o sea, y de dentro de 2022, El modelo otro, y el modelo ultra, planito ultra, para quien lo quiera en tal. Y luego yo el que es compatible con no sé qué. Yo creo que la secuencia, esto lo podemos guardar a ver si va, sí, a ser así, ¿vale? Va a ser así. En 2020 salen dos modelos. Navidades de 2020 salen dos modelos, ¿vale? Uno barato y uno caro, vamos a ponerlo así, ¿vale? Al cabo de dos años o año y medio va a salir un modelo básico que supla al modelo más barato, mientras que el caro seguirá ahí. Y al cabo de un año y medio adicional va a salir un modelo ultra que sustituirá al modelo caro. Alguien, ojo, ¿eh?, se ha parado a contar. Es muy preciso lo que dices, ¿eh? Escúchame. Si no, igual la estoy cagando, sí, o qué. Bueno, no. Pero si acierto, ¿qué? Ojo, ¿eh? Bueno, si no haces como yo. Pero escúchame, Patchster hace cosas así, sí, y se gana la vida con eso. Se gana la vida con eso. Y no acierta nunca. Nunca. No sé, no soy yo el Patchster. A mí me gustaría, mientras lo piensas, a mí me gustaría decir que más allá de las especificaciones que dicen que es 4 veces más potente que la X y no sé cuántos, lo que enseñaron. ¿Qué está el micro otra vez? Otra vez. Es que siempre estás igual, Salva. ¿Por qué está al revés? Perdón el ruido que acabamos. No, escucha una cosa, es muy fácil. El botón para mutear lo tienes que ver tú, el botón. Claro, porque si no, no puedes mutear. Y si no, grabando bien, ¿no? Y si no se ha grabado nada. Escúchame, esto. Es que luego la gente se queja. En lo del ASMR, este o como se llame, esto lo puedes hacer. O sea, la movida está que hacen. Se puede hacer. ¿Hace falta algo más que esto? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Lo giramos? ¿Tú crees? Sí. ¿O ya, de ya lo dejamos así? No, giramos dos semanas. Es que en teoría está pillando por ahí ahora. Ya, está pillando. Es que es increíble. Es más, está pillando el ruido que tenemos fuera de la taberna. Que no es poco. Seguid. Vale, más allá de las especificaciones... Sonido 3, envolvente. Más allá de las especificaciones... ASMR. Para mí, lo que se vio de Hellblade 2 a nivel técnico, ojo, fue espectacular, ¿eh? ¿No te gusta la movida esta que han dicho que se ha inventado ahora? ¿In-engine? Para no decir que es in-game. Sí. Es ahora es in-engine. Sí, es verdad. ¿Qué quiere decir in-engine? Voy a, ¿quieres que mires el camarero? Sí, míralo, tiene mira, algún... sí, míralo. Pero no puedes salir por ahí. Sí, por debajo. Sí, y a ver, ¿ya qué vas? Yo estaba esperando, me estaba muriendo de sed, pero digo, a ver, se levantará por algo. Vale, ahora ya nadie está viendo... ¡Albert! ¡Yo! ¡No! ¿No te vas? Pásasela. Bueno, total, que... Lo que decía, que visualmente me pareció espectacular. Los detalles de Senua y todo, o sea... ¿Qué significa? Muy Engine. Bueno, yo entiendo que está corriendo en un mod, en una estructura que es exactamente igual, pero no... Que está corriendo con el motor del juego, que no es una cinemática, vamos. Sí, yo entiendo que sí. O sea, que eso que solo puede generar el motor del juego, sí. Muy bestia lo que se vio, o sea, todos los detalles, las expresiones. ¿Pero tú te esperabas un Hellblade 2 ya? No, uno, yo no me esperaba un Hellblade 2 y dos. No, sí. ¿Tú entiendes que Hellblade sea un juego que necesite una secuela? No. ¿O que no? Es que es un no viaje... Pero no va a tener nada que ver. No, ya, pero... pero... Te ha cogido al mismo protagonista, ¿no? Sí. De hecho, la historia de Hellblade es una historia personal, intrínseca. Íntima. Exacto. Sí. Que no tiene sentido que tenga una secuela. Sí. Creo que yo... Pero le han preguntado a Melissa Georgian, la actriz, que si volvía a ser ella, y puso un stories que decía... ¿No se ve claro que soy yo? Hola, es una taberna curiosa esta. Tienes que agacharte para entrar y salir. Es como Superman. Si vuelves a hacer eso, vas a meter la pata dentro del ROM. Del ROM. ¿Qué te parece Hellblade 2? Lo que se vio a nivel... Espectacular. Y in-engine. Espectacular. Sí, significa que está hecho con el motor del juego. Lo hemos acordado. No quiere decir que lo juegues. Sí, pero está hecho con el motor. Yo como lo interpreto eso es que hoy en día el salto de la cinemática a la parte jugable es nula ya más allá de las cámaras, de la fotografía, de los planos y demás. Yo, por ejemplo, otro día estaba jugando a Jedi, a Fallen Order, tú ves la... ¿No estabas jugando? La cinemática o la secuencia... Ah. Y claro, te pueden decir, esto es in-game. Realmente no es in-game porque no estoy jugando, pero es tal cual. Con lo cual, yo dudo que el juego final se vea muy diferente. El motor del juego es mucho más barato, de hecho. Sí. Claro, no tienes que gastar esta de recursos. Hoy en día déjate ya de renderizar y déjate de... Bueno, déjate de renderizar. Tú miras lo que han hecho Capcom esta generación con las caras de la gente y, no, con y Blizzard, el texto. Y Blizzard con las cinemáticas de Blizzard es como... Al final lo que vimos es un poco lo que ya vivimos en su momento. ¿El qué? Bueno, cuando había gente que se había acostumbrado a jugar de una manera Final Fantasy VII y luego ver las cinemáticas, y luego vino Ocarina of Time y te enseñó que todo era in-game con el motor del juego. ¿A qué ha venido esta ahora? O sea, el... Completamente random. Totalmente random. Ya lo del Final, digo, ¿por qué? Pero luego... Lleva 32 minutos intentando meter un Zelda en la conversación. ¿No lo veis bien? No, no, a ver. Por cierto, también tengo que decirte, se ve espectacular, pero también te digo que si me hubieran dicho... Es un juego de una de las... No de las plataformas actuales, pero yo qué sé, es un juego de PC, tal cual. Creo que ya llevamos un par de generaciones que cada vez el salto va a ser más... El margen más reducido. Yo qué sé, tú ves secuencias in-game de, pues eso, el último Modern Warfare, Jedi, Death Stranding, con todo lo que se ha dicho de él. No sé si os pasó a vosotros también. Los primeros, la intro inicial de 5 minutos que se ve paisaje, dices, ¿es fotografía esto o es in-game? El texturizado del terreno, la vegetación, las rocas, es como, ¿cómo se ve esto? Sí, con el motor de guerrilla eso, ¿eh? ¿Sí? Sí. Me gustó mucho, insisto, para cerrar el tema, a mí, lo poco que se sabe de momento de Xbox Series X, me gusta. Y que no le tengan miedo a que incluso la forma se parezca a un PC, en plan, uy, que esto... Yo lo vi como un media center. Sí. Es, como es que me gusta. Más la forma, el disco, la colocación del de esto. Porque yo ahora que me he comprado... ¿Es austero? Por cierto, gracias a los dos por recomendarme. ¿Sabéis que estaba...? La OLED. Sí. OLED. En el chat también lo dije. Estaba, sale el sponsor, dice, este tal no sé qué, sponsorizado por Samsung QLED. Y le dice, ¿qué dice? OLED, mejor. No, me puse muy pesado, ¿cuál me compro? Y yo digo, le dije, Mote, digo, esta QLED se ve de puta madre. Dice, tú mírate la OLED, que cómo se ve. Hey. Y al final cayó. Pues sí que ahora que tengo una tele moderna y tal, pues me llevo unas semanas... pues eso, viendo todos los gadgets posibles que se pueden poner al lado de una tele, que si Alexa esto, que si un si un Nvidia TV por otro lado, que si un reproductor de Blu-ray por este, que tal cual, dije, ¿qué tengo que tener al lado de la tele? Esto que dices tú, si ese dispositivo, además de jugar a videojuegos, me va a permitir, como hace la Xbox One X, reproducir películas en 4K, posiblemente tenga Alexa o tenga tal, un asistente de voz, posiblemente tenga, pues eso, obviamente aplicaciones de Spotify, tal cual, quizá ese cacharrito tan bonito al lado de la tele me soluciona muchos problemas que ahora mismo suponen... Xbox tienes a Cortana. Sí, bueno, es verdad, sí, es verdad. Va bien. Es que a mí Alexa me está molando mucho. A mí... Dicen que el mejor asistente es Alexa. ¿Mejor que Siri? Sí, y mejor. Sí, dicen que sí. Dicen que es, yo solo tengo, es Amazon quien lo tiene. Yo solo tengo Google y el de Google va muy bien. Va bien, responde todo. Y Cortana lo utilizo para cosas muy puntuales solamente, cuando tengo las manos ocupadas, básicamente. Porque como siempre está escuchando, yo siempre pienso, no, pero ¿cómo haces que siempre te escuche? Y la gente que te puedes... Dije, si hay un tío, literalmente, si hay un tío escuchando mis conversaciones cuando yo estoy jugando, estoy delante del ordenador, merece que me espíe. O sea, yo... Sí, sí. Si tienes que escucharme a mí, no te preocupes. Te lo mereces. Pues eso, ya veremos qué pasa con... Bueno, y vimos el primer juego de PlayStation 5. Godfall, ¿no? Sí. De Gearbox, un juego melee y con loot, o sea, un Borderlands pero a piños. A mí, yo... A ver, era cinemático lo que vimos, ¿no? Sí. Nada, pero tenía... A mí pero el estilo me gustó. Oficialmente anunciado para PlayStation. Yo creo que sí que es el primero, sí, es el primero que ves en exclusiva para Play 5. Bueno, yo creo que todo lo que estás viendo ahora será para Play 5. Y el tráiler de Final Fantasy VII. Y Ghost of Tsushima también. ¿Cómo te quedaste con Ghost of Tsushima? Escúchame, punto número uno, lo digo ya. Bueno, aparte de Resident Evil 3, que este no estaba en la lista, lo llevo tiempo diciendo, Final Fantasy VII es uno de mis 2-3 juegos más esperados para este año. Totalmente. Estoy hasta los cojones de ver el primer boss en trailers. Sí, yo, me da que todos los trailers son el mismo. Yo lo he matado ya. O sea, de Final Fantasy VII Remake han habido, no sé, digamos, 17 trailers... Son todos los mismos, diferentes ángulos. Todos. El mismo. Basta ya de ver por primera vez a Eris. Basta ya del primer... Vaya tía. Hostia, es que este se hunde esta taberna. Sí, no. Basta ya, o sea, enséñame algo más. Ya lo he visto. ¿Sí? Ya sé que vas a reproducir uno la primera media hora. ¿Y si solo es media hora? Es que ¿Y si el día sale, que sea el 3 de marzo o el 30 de marzo o algo así? Sí. ¿Y si ese día sale y lo que sale es un prologue de esos, sabes? 30 minutos. A mí me encantaría. Ground Zero, ¿no? Lo a mí me encantaría. Dos horas de Hostia, gracias. Ojo. La canción final. Tiene buen gusto Kojima con la música, ¿eh? Porque la melodía final de. Ground Zero. Digo en serio. ¿Habéis visto el juego este que salió en Steam, el de. Man Standing. Sí, nos dio unas visitas guapas. Ojo, ¿eh? ¿Bailan? Todo diseñado por ese. ¿Cómo le llamaban allí? No sé qué, Kojima o algo. No sé, estaba muy bien. Venga, va, siguiente tema. Vamos ya al lío, que si no hablamos de... Hombre, Godfall no se vio nada. Hubo dos anuncios... Nadie le interesa Godfall, Resident Evil 3. Bueno, Resident Evil 3, sí. Yo me estaba leyendo el... ¿Sabes lo que esta manía que tiene Twitter? Que te desordenan los tweets de la cronología, que a veces está no sé qué. Y había pasado la gala, ¿no? Y me salió un tweet del pobre Franchuzas, que había hecho como 5 o 6 horas antes de la gala, esperando con una lista de deseos de lo que esperaba, ¿no? Un personaje en un Smash, o un no sé qué de tal. Nada. Es increíble. De hecho, como si lo hubiesen leído y dice: muy bien, Franchuzas, ¿esto es lo que quieres? Pues es el quinto año consecutivo en el que sale un rumor de que se anuncia un nuevo Batman de Rocksteady. Es el quinto año consecutivo en que los medios van sacando, podría salir tal no sé qué. Algún año se va a acertar, como cuando hay direct de Pokémon, ¿sabes? Que van saliendo. Como cuando han fichado, el Madrid ha fichado a media liga de alemana, media liga inglesa, claro. Como ya adelantamos en su momento, joder, así también acierto yo. Sí, sí. Muy grande lo de Resident Evil 3. Como no le interesa, sí. Vamos a hablar. Me piden desde cocina que necesitan agua. ¿Desde Kojima? ¿Puedes llevar agua a cocina? ¿A cocina? ¿Agua? Sí. Que sus niñas tienen sed, hombre, mote, Que han venido, nos han acompañado. Aquí hay una botella. Aquí, mote. Ah, sí. Ahí. Era mentira, No tiene. No, sí. Era verdad. Tira por acá. Muy. Por un lado, hostia, Pablo estaba en Emery, ¿no? Sí. Podemos rajar de él. Bueno, está. La cagó porque se pensó, la ha cagado. No la han cagado. Fue una presentación muy original. El pensar que te van a enseñar Resistance, correcto. Y de repente lo cambias y es Resident Evil 3. Yo creo que fue una sorpresa muy. Estoy muy jodido con esto. ¿Sabes por qué? Porque yo hace meses que pensé en mí mismo. Pensé, a ver. Yo creo que esto de Project Resistance, si dicen que hay rumores de Resident Evil 3, será una cosa integrada en Resident Evil 3. Pero no lo dije en ningún lado. ¡Ah! ¡No lo dije en ningún lado! ¿Sabes? Y cuando lo vi, dije, ¿ves? ¡No! ¡No! ¡No! ¿Ves qué? ¡Ves no! No lo había dicho antes, sí. Qué cagada. Lo del motor este, el re-engine este, es increíble. Es genial. Yo, ahí, o sea, obviamente, todo apunta que estamos un remake del corte a Resident Evil 2, mismo estilo remake, lo cual, por un lado, es una grandísima noticia, porque si es igual de bueno, ya no es lo típico, es la mitad de bueno, no, si es igual de bueno que fue el del 2, estaremos ante una grandísima reinterpretación de... Si nos reíamos de ahí hace dos años. Sí. De Resident Evil 3. Sí, sí. Pero yo, no está confirmado, obviamente. Quizá hay las dos cosas. A mí me dio un poco de bajón que esa primera parte del tráiler que te hacía intuir que lo mismo iba por el sendero de Resident Evil 7 en lo respecto a jugar en primera persona. Luego parece que no, que es en tercera. Me hubiera gustado... ¿Y si hay opción? Ahí está. Opción, también lo pensé. Uh-huh. Que hubiera opción. Porque a mí, el yo creo que me gusta mucho Amnesia, Outlast, tal, o Resident Evil 7. ¿Qué pasa, Pagar para pasar miedo es una pasada. Ir en primera persona por Raccoon City y que tengas detrás, sin verlo... A Nemesis. Madre mía. Lo mejor es... Buah. Porque Nemesis corre. Nemesis es primo. Y a se le puede matar. Bueno, coge bazocas. Revienta la pared. Nemesis no es el señor X. Exacto. No. Muy. Yo tengo dudas de si van a ampliar secciones. Porque, a ver, Resident Evil 3 es un juego que te puede durar 6-7 horas. ¡Qué pasada! De inicio, quiero decir. Luego vas a bajar, como en todos, pero es más corto que Claro, porque lo rejuegas. Claro, claro. Yo del 2 me saqué de los mil puntos. ¡Mil puntacos, tú! ¡Mil puntacos! Sí, sí. El Heart en menos de 2 horas. He pasado miedo, ¿sabes? Pero, hostia, me lo voy a... En fin, hay que estar enfermo, pero no pasa nada, cada uno tiene... Me encanta el diseño de Jill, me parece muy, muy bueno. El de Carlos no tanto, ¿no? Peluquín ese. Sí, es un poco exagerado. Me recuerda, tío, me recuerda al protagonista de Dead Rising 4. Evan Campo. No, Dead Rising 3, ese que era un mecánico, ¿sabes? Me recuerda al protagonista. ¿De quién? De Dead Rising 3. Vale, no lo juego. Y luego, pues, Project Resistance, como añadido dentro de Resident Evil 3, ya es una cosa que puede tener cierto interés. Y yo particularmente pienso, es que aquí está la duda, si Project Resistance es buen juego, no necesitaba estar con Resident Evil 3. Quiero decir... Es un juego de asimétrico 4-1, o 5-1, no me acuerdo, 4-1. Básicamente, es un Dead by Daylight. Dead by Daylight demuestra que si tú eres bueno, no necesitas ir de la mano de Resident Evil para vender y para ser popular. Con lo cual, me parece incluso... Muy popular Dead by Daylight, ¿eh? O sea, además está viviendo una sola fuerza. Yo creo que Resistance posiblemente hubiera tenido más futuro en caso de ser buen juego... saliendo a 20 euros, o saliendo free to play con modelo de skins o algo, saliendo en plan, vale, vamos a competir de tú a tú con juegos como Dead by Daylight, que no como un añadido de un juego de 60, que obviamente dificultará que la comunidad crezca con el tiempo. O sea, ¿sabes por dónde voy, Mote? Que yo creo que ese era un juego más competitivo online y que no tiene por qué ir de la mano yo creo de un juego que, single player de miedo. Yo creo que no... Capcom ha ido a lo seguro en plan, sí. Si nosotros ahora sacamos un multijugador basado en Resident Evil, tal, no sé qué, a lo mejor la sensación pues, en el gran público pues, es que no tienen claro que sea bueno. Tú sabes cuando el juego dices, oye... Sí, pero hay veces que... Sí, pero que sea bueno y que tenga éxito son dos cosas distintas. Y además que Capcom ahora se está rehaciendo de una época un poco... Bueno, de ventas nunca ha ido mal, Capcom. No. 6 y 7 fueron... 5 y 6. Fueron son los que vendieron más. Son los más vendidos. Claro. Lo que pasa es que leí unas declaraciones de Capcom Europa. Habéis pinchado, ¿eh? Sí. Dos, sí. Habéis pinchado. ¿En serio? Bueno, da igual. Vale. Mira, ¿cómo sale? Es que... Que por Valverde. Claro, es que quiero decir, no sé, a mí si ahora me llama, yo que sé, Cory Barlog y me dice, oye, te quiero de Storyliner, ¿sabes? De God of War 2. Yo no estoy preparado para hacerlo, ¿sabes? Y lo dirías. Y lo diría, y, ¿no? Cuando te dijeron, o iría y atracaría un año, pero no tres. O sea, cuando te dijeron, vas a ser jefe de reacción de Ministerio, dijiste, estoy preparado. Claro, bueno, sobrado, mira. Líderes. Bueno, total, que... Al lío, Resident. Que Resident. Yo lo estoy esperando. Es que... Es un cagado. A ver, yo lo estoy... No, a ver, no. Un momento, ¿vale? Yo digo... Yo no tengo un problema para pasar miedo. O sea, si tengo que pasar miedo, ¿vale? O sea, si tengo... no es que me entusiasme, pero bueno, hay veces que... Vale, por lo que sea. Pero lo que yo no voy a hacer es pagar para pasar miedo. ¿Vale? Igual que no, yo lo respeto, Albert, cada uno tiene sus gustos, ¿vale? Hay gente que dice, oiga, yo tengo aquí, mira, 20 euros y me da un buen par de patadas en los huevos. Hay gente que lo hace, no es mi rollo. No va conmigo. Bueno, hay gente que va a pagar 10 euros para ir a que no le guste ya de forma premeditada Star Wars. Toda esa gente el jueves... No, yo hoy el jueves de estreno. Es horrible, la gente que no... El viernes la gente, ¿por qué la saga? La gente que no sabe disfrutar las cosas, es horrible. Pero no es que no sepan disfrutar las cosas, está bien, ¿vale? Además, hay gente que dentro de sí coincide diciéndote que si no te gusta Death Stranding es que no has entendido el autor, pero luego si no has entendido Star Wars... The Rise of Skywalker es que el autor es una mierda. ¿Vale? Es que no, pero a mí el problema es que, ¿en serio no te gusta una peliculita con sables láser y naves espaciales? Ok, no hay problema. No, porque es que... Y con la música de guión, hay un agujero de guión. Y yo... Sí, no lo ves... Lo del sable láser no lo ves claro. Los midichlorianos no los ves claro. Yo, que soy... Una buena persona. Fan. No, no. Bueno, no. Tú viviste el estreno de la trilogía original. Yo me acuerdo cuando Lucas nació, ¿vale? Yo estaba allí, chaval, estaba allí en el hospital. Estaba este allí, la puta. En el hospital. ¿No? Que yo soy, me considero fan, muy fan de la trilogía original y un gran conocedor de la trilogía original. Dirigí el juego de rol muchos años. Tengo mucha información en la cabeza que no sirve para nada de esto. Sacaron la segunda trilogía y a mí me vinieron con los midichlorianos y fue una... fue una cosa que dije, ¿esto qué mierda es? ¿Vale? Pero dije, es una mierda, ¿vale? Es una mierda, pero está bien. Es como han escogido seguir por este camino, ¿vale? Star Wars no por eso, la gente que se indigna con Resident Evil 5, ¿vale? O Resident Evil 6, dije, ¿no os gusta Resident Evil? Yo les paso a todos el location de Jerusalén, ¿vale? El muro de las lamentaciones, para ir, aquí puedes ir a llorar. Aquí, os envío el location de Jerusalén, lo tengo además, lo he enviado tantas veces. ¿Pero por qué es así? ¿Ves a llorar aquí? Sí, incluso Capcom dijo que ellos saben que Resident Evil 6 ha vendido más, pero que las ventas no lo son todo. Y que estaban muy contentos con las ventas del 7 y del 2. ¿No? Os está gustando Mandalorian a mí mucho. No digas esas cosas porque no se puede ver. Yo hasta que no se vea, claro, yo hasta que no se vea aquí, ¿no? No lo voy a ver. Pero que... Habéis pensado que erais piratas, que no lo he visto aún. Yo no lo estoy viendo, pero... Yo no lo estoy viendo, pero qué guapada, ¿eh? Si la estuviera viendo... Si la estuviera viendo... ¡Qué pasada! Es decir, yo... Pero está en castellano. Como siempre opino lo que opinan los demás. Como no lo sé, no sé decirte que si está... está en castellano. No lo sé. Vale. Pero sí. No, bueno. Yo la... si yo la estuviera viendo, la estaría viendo en versión tema. Original. Otro sí, tema. Pero en castellano tengo entendido que sí que está. Yo lo que he leído es que está muy bien. Yo también lo he leído. Pero aquí quiero sacar un tema. ¿Qué? Veo gente que se queja de que si tú compartes a Mini Yoda en las redes y tal... Es un spoiler. Estás haciendo spoiler. Andale. Si esto sale publicado en una puta serie, esto no es spoiler ni es nada. Y en un, si tuit, no, sale un tuit oficial. Si tú no puedes ver la serie o no la has visto, pues... te jorobas, pero no puedes decir que es spoiler usar al muñeco este. Ahora que lo dices, ¿cómo? No digas el muñeco. No digas el muñeco. Me acuerdo cuando salió El muñeco me ofende más que la gente que no le gusta. El trailer de lanzamiento, volvemos al tema. El trailer de lanzamiento de Death Stranding, recuerdo que sería en Twitter. Salieron todos sin haberlo jugado. ¡Dios mío! ¡Lleva spoilers por todos lados! Y una vez me lo he pasado. ¿Has visto? Veo el trailer y digo, no había nada. Pero para ver spoilers, tienes que entender la historia. Pero esto era. Había gente que tenía ganas de. A ver, yo que me lo he pasado y ya te he hecho el análisis, que sepas que no mires esto porque te vas a perder nada. Muchas sorpresas. Nada. Nada. Nada. Nada sale en el capítulo 3. Nada de lo que ves en los trailers. Nada. Bueno, va. Bueno, y otra cosa. Riot. Riot. A través de. Bastantes anuncios, ¿eh? Dos. Yo dije. Yo no quiero decir que lo dijera, ¿vale? Porque no me gusta ser de las personas que os lo dije. Antes lo quería hacer él y no lo sabía. Pero os lo dije, ¿vale? Os lo dije. De hecho, pusiste un tweet diciendo que esperabas dos anuncios. ¿Ah, sí? Sí. Pues pensaba que lo había hecho son privado. Pues ok, pues os lo dije, oficialmente. ¿Qué son? ¿El juego de rol? Son el juego... No. ¿Es un juego de rol? Un juego por turnos. Juego de estrategia por turnos, ¿sabes? Vale, no, con Joe Madureira de Darksiders haciendo... Sí. Joe Madureira le vino un poco lo de... Pensaba que se estaba quemando algo. Lo de Riot Forge le vino un poco... Porque Joe Madureira dijo, bueno, sí, estamos haciendo esto y por lo visto tiene que tener cosas así y tiene que tener poros porque es la cosa que va al League of Legends. Le vino un poco como decir, bueno, estamos haciendo League of Legends porque aquí es quien paga manda y me ha tocado hacer esto, ¿vale? Pero bueno. Y el otro es un juego narrativo para... Creo que era un... Story Driven, que se llama. De Driven, que se llaman, que es o pronunciado mal, como tú decías, que es un juego basado, digamos, sí, para este un, no lo entendí, para una de tipo, yo creo, no sé, yo quise entender, pero es algo tipo Firewatch, por ejemplo. Sí, debe ser eso, pero no me quedó claro. ¿Tipo Life is Strange? Espero que no. No, ¿por qué no? Sí. Y hay que decir, no. ¿Por qué no? A mí me gusta. Yo juego. Si quieres hacer un juego. Yo he jugado. Escúchame, yo he jugado Life is Strange, el 1. He jugado Before the Storm, lo que vendría siendo el 1. Y dice, no filtras. Tú en un momento dado tendrías que empezar a poner todo un filtro. Vale, yo juego. Filtra un poco. Yo he jugado esto, ¿vale? Hay cosas que no van contigo. A mí el 1. A mí el 1 me gustó. Sí. ¿Vale? Yo creo que el 1. Excepto mariposa. Sí. ¿Vale? El 2. Pero el 1 y medio, ¿vale? Horrible. Eso. Como el 1. Pero sin la gracia que tenía el 1 de los poderes, de poder tirar atrás. Yo con el Before Stone, perdona, apunte, sí. Me di cuenta que me hacía mayor, porque la protagonista se discutía con la madre y yo iba con la madre. ¿Vale? Entonces, yo creo que esta gente, Don't Not, a pesar de que hicieron Vampire, que es un uh-huh. juego completamente distinto, ¿vale? Y Remember Me, es verdad. Total, que también otro juego distinto. Creo que no tienes que dejar de hacer o tienes que hacer un impasse a la hora de hacer este tipo de juegos o te puedes convertir en Telltale. Sí, estoy de acuerdo. Yeah. Ojo, ¿vale? Estoy de acuerdo. Porque esta es la evolución de los juegos de Telltale, ¿eh? en mi opinión, ¿vale? Que son juegos con una narrativa muy potente que tienes que entrar dentro de su historia de cuenta, pero yo te lo juro, yo vi el primer Life is Strange y dije, ah, es un juego para el cual lo puedo disfrutar sin tener que pensar muchísimo, ¿vale? No requiere ningún tipo de habilidad por mi parte a la hora de jugarlo, uh-huh. Con lo cual es completamente de evasión, ¿sabes? Sí, sí. Es lo mismo que si estuviese viendo una serie a nivel de actividad cerebral, ¿vale? Bueno, señores, esto gusta mucho. A mí es que me gustaba cuando lo hacíamos en el podcast. Habría que ir algún día al podcast. Yo voy. Algún día. ¿A tú vas? Hombre, claro. Yo voy al podcast retro. Ah, yo pensaba que tenía pocas visitas porque ya no vemos ninguno, pero ni contigo. Joder. No, yo voy al retro. Ah, vale. Al retro siempre había tenido muy pocas visitas. Esta sección me gustaba mucho. Va, antes de irnos. Navidades. ¿En qué las aprovecháis? Yo tengo una lista de juegos que quiero terminar antes de acabar el año. Yo seguro que tienes que... Resident Evil 6... No, me va a machacar. No, era el 5. Si nos lo hemos pasado, el 5 ya. Ah, sí. Esos 6 que dura 30 horas. ¿Cómo va a durar 30? O 20. Lo estuve mirando. Dura 20. Se aguante. Bueno, este lo tengo que jugar con vos. Pero antes de que acabe el año, me quiero pasar. Control. Lo he visto. 10 horas. The Outer Worlds. 12 horas. ¿12 horas? No. No. La campaña principal son 12 puedes, horas. Sí, puedes. De hecho, puedes incluso... ¿Pero para qué entonces jugar a The Outer Worlds? Bueno, porque juegas Skyrim en 12 horas, ¿entiendes? Es verdad, sí. Vale. Acabarme Death Stranding, que me faltan 30 horas. ¿Cuántas llevas? Pues llevo a llevar 15. Llevo 27. No sé, ¿eh? Ya, por eso me... Ya te has adelantado en... 42 lo terminé. Y... Ya estamos todos. Ya estamos todos. Ven aquí. Tenemos un nuevo invitado en la taberna que no se verá. Que viene a desear unas buenas vacaciones. Ven aquí. Tira para allá. No. Bueno, es una taberna muy concurrida. Hoy hemos venido aquí toda la familia. Estamos en familia. Estamos en familia celebrando las Navidades. Bueno, me quiero pasar todos estos y me falta uno de Switch. ¿Alguno que poser, no me acuerdo. Alguno sí, poser, sí. Vale. Quiero acabar Messenger, que me falta la mitad. Estaba muy chulo. Ah, sí, yo no juego. Todo esto, en 15 días. Suerte que me he pillado vacaciones de PlayStation. Ah, y sé, quiero que soy en el jefe final, que ya he visto, me ha machacado bastante, pero ya he visto la manera más rastrera de ganarlo. Pero una, no, una manera que han parchado. No, a esto uno que me he tenido que petar como un hombre. Pero ahora. O una mujer. O una mujer, sí, pero como un héroe, quería decir. Y ahora. O una héroe. Heroína. No, okay. Y ahora con el jefe final he visto que hay una táctica que es. Tú vas corriendo, y cuando hace un movimiento. Toquecito. Vas corriendo, toquecito. Y tardas 40 minutos en pasarte jefe, sí, pero no. Cuando mueres. Hay vídeos de gente que se lo pasa en 7 minutos, pero a 35 años. Mi nivel de tal. Todo esto. Tú, además de Resident Evil 6. Además de Resident Evil 6, que me volveré a pasar este año, antes de acabar el año, tengo que acabar Death Stranding, que imagino que me quedan... 15 horas. Pero tú te lo pasaste en 30. No, 40 y... Ajá. O 30 y largas o 40 y pocas. Sí, pero yo voy por... Sí, pero yo he tardado más porque yo hago las misiones. Soy disciplinado a la hora de hacer las misiones. Y además estoy llenando el juego de tirolinas, que madre mía, me están dando unos likes. Ojalá tener tu servidor y poder empezar a coger las tirolinas y hacer speedrun. Escúchame, con mis tirolinas, ¿vale? Tengo tirolinas, que ya, es que no hace falta ni... ¿Pero cómo sabes cada cuánto tienes que meter en la tirolina? 300 metros lo que dura, a nivel 1. Y cada 300 metros vas poniendo tirolina. Una tirolina. Pum. Me cargo. Uy. Escúchame. No, yo también lo vi. Escúchame. Un momento dije hasta escúchame, aquí. 5 cajas. Ahí está. ¿Vale? 5 cajas PC2, ¿vale? Y voy, cada 300 metros, plum. Una pum, pum. Y digo, ah, pero aquí voy mucho. Me despisto, ¿sabes? La carretera tal. Y te detectan las mulas, pero les da igual. Pasas por zonas donde hay BTs. Da igual, con la tirolina no. Todo junto y vas ahí con tirolina. Además, al bebé le gusta, te da likes. Cuando... Qué bien, me lo paso en el Dragon Khan este. Entonces, bueno, tengo cubierto hasta que llegas al máximo de la conexión quiral. Entonces ya tienes que empezar a decir, hostia, he hecho tirolinas de más. Vale, entonces tienes que empezar a destruir tirolinas, ¿no? O a pensarte bien cómo haces las tirolinas para tener un poco más de conexión, conectar a más gente para poder hacer más tirolinas. Claro. Pero claro, el otro día entregué una pizza de 60 minutos. En dos. en 4. Oh, esto es un sueño. Esto es un sueño para mí. A tirolinazo, ¿eh? O sea, ¿y que tienes algo más pendiente para terminar? ¿No? Hombre, me gustaría. Ah, sí, también. Fire Emblem. Sí. ¿Ya has terminado el cupo de juegos poses? Sí. No. Has hecho 5. No son poses, solo que. Sí, no, me lo voy a pasar todo. Fire Emblem Three House. Sí, me tengo que pasar. Ese sí que. Porque además me gusta. Tengo aquí que para. Está esperando el salvapas para que te lleves. El Luigi's Mansion. Y Deadly Premonition. No, en serio. Sí. Así es verdad que ya puedes. Pero no te lo has pasado al Deadly Premonition. Ya me lo pasé en su momento. Ya, claro, para que vote. Deadly Premonition. Mira, te voy a decir una cosa. Llegó el juego y le hice un vídeo y tal y cual. Y te digo. Sí, la fotito. Pero aparte de la fotito y del. Más likes que antes estoy. Aparte de la fotito y del vídeo. Son dos juegos conectados. Aparte de la fotito y del vídeo, te digo que. Empecé a jugar y jugué como 5 horas, porque me estaba acordando de las cosas que venían y que vale mucho la pena, menos cuando coges el coche. Oye, la miniatura, ¿estás pensando la miniatura que hagas? Sí, ¿te imaginas que le hiciera yo la miniatura? A Mote con el perro, a los Rivera, ¿sabes? Que da likes. Podemos. Ahí con... No quiero decirte qué tal, pero que... ya me entiendes. No, tú sigues aquí en activo, sí. Mote. Podemos. Sí, meter al perro, claro. Sí, claro. Vale. Pues ya está. Pues ya estamos. ¿Y tú qué? Sí. A ver, Red Dead Redemption 2. Sí, es que realmente voy a estar con Red Dead 2 online. No, con Disco Elysium. ¿Sí? No te lo crees ni tú. No creo ni yo. Estaré con Disco Elysium. ¿Te imaginas este con Disco Elysium? Todo letra es, además. Pues, sí, yo me lo quiero probar. ¿Cuándo sale el vídeo de Disco Elysium? A mí me gustaría probarlo. Estaré con Legends y el Goku un cuarto nivel. ¿Cuánto dinero va a ir ahí? Justo después de Rosé. Lo que pasa es que será. Justo será Tag GT eso, ¿eh? Pero Saiyan y Son Family tendrá. Sí, sí, sí. ¿Estáis inventando las cosas? No, okay. No. Hablamos con Pero podría ser. Podría ser. Pues lo dejamos aquí, ¿no? Lo dejamos aquí. Deadly Premonition. Feliz Navidad. Feliz Año Nuevo. Buen año. ¿Y qué nos vemos? En el día 15 o 16 o 20 de enero. ¿Tanto? ¿Qué pasará? Yo no vuelvo a Mary Station hasta el 2 de enero. Pero te aburrirás. Entonces podemos quedar después de Reyes o... Sí, después de Reyes volvemos. Venga. ¿La semana después de Reyes volvemos? Sí, ¿eh? Por mí sí. ¿Vale? ¿Compromiso? ¿Vale? Sí. Acabemos cuando hemos... O sea, que lo tenga claro nuestro populacho, ¿vale? ¿Populacho? La gente que no... Estamos populacho. Nuestro público, el populacho es... Nos vamos líderes, ¿vale? Si cuando volvemos a 8, 9, 10 de enero no somos líderes, Fran. La culpa es de Fran, ¿vale? Vale, correcto. Y de quien se queda al mando de esto. Exacto. Es verdad. Feliz Navidad. Buen año a todos. Vale, sí, hasta el año chao. Que viene. No he dicho hasta el año que viene. Lo digo siempre, es lo que más detesto. La gente que el 31... ¡Hasta el año que viene! Hace un año que no te veo a las 12 y 5. Tú eres un subnormal, pero lo acabo de... No se dice eso. No se dice eres. ¿Por qué? Cortamos aquí. Vale, adiós.